ganas de viajar por las rieles del tiempo? Aquí está tu boleto para ingresar a los vagones musicales, donde conocerás más de aquellos artistas que marcaron un hito en la historia del rock. Durante una hora, Ferrocarril te transporta hacia la estación del rock clásico. Rock, rock y más rock, solo aquí, en Ferrocarril. El tren está llegando. Iniciamos con este recorrido por los clásicos del rock. Así es, amigos y amigas, iniciamos este recorrido por los clásicos del rock con este su programa Ferrocarril, con nuestro primer programa del mes de abril. Y bueno, para el día de hoy les hemos preparado un especial de un grupo que, tengo que ser sincera, de este grupo yo no había escuchado mucho, pero me llamó la atención traerles este especial hoy porque es una agrupación que se va a presentar el próximo 30 de abril aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estoy hablando del grupo 30 Seconds to Mars. Esta es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1998 en Los Ángeles, California. Integrado originalmente por tres miembros: Jared Leto en voz y guitarra, Matt Watcher en bajo y sintetizador y Shannon Leto en la batería, a quienes más tarde se les uniría el guitarrista Solon Bixler. Después de la publicación de su álbum debut, el guitarrista Bixler salió de la banda debido a problemas durante su primera gira. Poco después fue sustituido por el actual guitarrista Tomo Milicevic. Después de la salida de Watcher, Jared Leto se convirtió en el bajista de la banda. Aunque Jared Leto es un conocido actor de Hollywood, prefiere no usar esa información para promocionar la banda. De hecho, el grupo rechaza tocar en lugares en donde se utilice su nombre como actor para promocionar el show. Bueno, pero igual les tengo que ser sincera en el hecho de que una de las razones por la que me llamó la atención la banda y por qué les traje esta banda el día de hoy es por la participación de este actor. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una de las películas que fue nominada y una de las ganadoras de los Óscares, Dallas Buyers Club. Si no la vieron, les recomiendo porque realmente la actuación de este actor y cantante y músico es muy, muy buena. Él también ha participado en otras películas como Requiem for a Dream, en la cual hizo una preparación previa bastante, bastante fuerte, donde tuvo que meterse en el papel, como él lo dice. Bueno, y vamos a escuchar la primera canción de este especial. Es una de las canciones más famosas o populares comerciales de esta banda. Lleva como nombre The Kill. This place is gonna be unbelievable. We'll be gone for 3 days. All to ourselves. There's not going to be a single human soul here. So we can take a little time off, relax, get lost. Stay out of room 6277. That is creepy. Anyway, have a good night. We'll see you guys in a little bit. Say El primer álbum de 30 Seconds to Mars, llamado de la misma manera, fue producido por la banda y lanzado en el 2002 con muy buenas críticas. Pero solo alcanzó ventas de un poco más de 100.000 copias. El segundo álbum de la banda, A Beautiful Lie, fue lanzado el 30 de agosto del 2005. Y para este proyecto la banda viajó durante el curso de 3 años a 4 continentes diferentes, incluyendo a 5 países distintos, perfeccionando así su sonido y también tomando en cuenta la carrera del actor Jared Leto. El álbum fue producido por la banda, como les había mencionado, pero recibió créditos de productores también, en los que incluyen a grupos como ORG, Velvet Revolver y Linkin Park. Dentro de este tiempo se filtraron algunas de las canciones, algunos de los temas que iban a ser parte de ese álbum. Por lo tanto, la banda tuvo que tomar ciertas acciones, y lo que hizo fue incluir 2 bonus tracks en este álbum. Por un lado, Battle of One, y por otro lado, Hunter. Y además, para promover el álbum aún más, la banda también incluyó Golden Passes, pases dorados en un número limitado de copias, los cuales otorgaban entradas a cualquier concierto de 30 Seconds to Mars gratuitamente, con acceso tras bastidores. Bueno, entonces fueron los fanáticos quienes salieron beneficiados de que se hayan filtrado algunos de los temas de este álbum de 30 Seconds to Mars. Y ha llegado el momento de escuchar el segundo tema de este especial. Los dejamos con This Is War. 21 de agosto del 2006, 30 Seconds to Mars ganó el MTV Award por la canción The Kill en el MTV Video Music Awards, una de las dos categorías a la que estaba nominado. A mediados del 2007, Matt Watcher, como bajista de la banda, se retiró de esta para ahora formar, como les había mencionado al inicio, parte del grupo musical Angels y Airwaves. Tim Keller ha sido últimamente el protagonista del bajo para la banda en sus presentaciones, pero no ha sido aún anunciado oficialmente su integración. Además, ganaron el premio MTV australiano a mejor video de nuevo con esta canción de Kill. Además, se presentaron el 18 de octubre del 2007 en los premios MTV latinos, interpretando From Yesterday con la cantante latina Eli Guerra. Una presentación muy potente de acuerdo con estas dos voces, músicos, agrupaciones. Y vamos a escuchar el tercer tema de ese especial. Ha llegado el momento de dejarlos con Up in the Air. Oh, En enero del 2008 lanzaron el cuarto single y video de A Beautiful Lie. Para esto viajaron a Groenlandia y decidieron grabarlo como un documental, más que nada, de crear una conciencia sobre los efectos que produce el hombre por el sobreuso de los recursos que tiene a su alcance, o sea, sobre el calentamiento global. Además, se ha creado una página web para apoyar esta causa, www.abeautifullie.org. Se caracterizan por sus símbolos, que son una muestra de la dedicación del grupo por tener atentos a sus seguidores o fans con distintas ideales o objetivos en cuanto a cuidado del medio ambiente. Cabe hablar también acá que de una noticia que ha salido en los últimos días, y que es que Jared Leto también ha anunciado o busca promulgar las firmas o obtener firmas para poder salvar el Yasuní, y se ha unido a la campaña junto con otros artistas nacionales e internacionales. Bueno, y antes de irnos a un corte, los dejamos con el tema Closer to the Edge. Myself is now.

De este álbum que les mencionaba, llamado This Is War, se desprendieron otros tres sencillos que alcanzaron muchísima fama. Dos de ellos ya los escuchamos, This Is War y Closer to the Edge. Pero les quiero presentar también el tercer sencillo que alcanzó gran popularidad de este álbum, llamado Hurricane. Yeah. la fecha, la agrupación ha vendido alrededor de 11 millones de copias en todo el mundo. La banda ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Tienen ya un total de 50 premios de aproximadamente 70 nominaciones. Entre sus premios más destacados están 4 MTV Europe Music Awards. Además, consiguieron también entrar en el libro Guinness de los récords, obteniendo el récord de mayor número de conciertos en una misma gira. Más de 300 conciertos durante su última gira. Además, aproximadamente 311 sin contar los shows acústicos. Y contando estos últimos, el número de conciertos se elevaría a 366. Bueno amigos, y sigamos con más música de esta agrupación. Ahora escuchemos From Yesterday. En el 2013, cuando 30 Seconds to Mars lanzó su cuarto álbum de estudio, Love, Lust, Fate and Dreams, mismo del que se desprendió el sencillo que ya escuchamos, Up in the Air. Y como les había mencionado al inicio de este programa, esta agrupación vendrá a Ecuador este 30 de abril como parte de su gira Love, Lost, Fate and Dreams. Nuestro país será el primer lugar que visiten y con el que se abre su gira por Latinoamérica, que después llegará a Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Perú, Brasil y Argentina. Las entradas para este concierto están a la venta ya desde el 17 de marzo. Vamos con otro tema más de esta agrupación. Escuchemos ahora Do or Die. Son las 12:30, amigos y amigas. Llegó el momento de despedirnos, pero fue un placer haber llegado a ustedes con este programa, su programa, Ferrocarril. Mi nombre es María Carmen Córdoba y quiero agradecer a Diego por su asistencia en controles. Recuerden que si quieren conocer más acerca de esta agrupación 30 Seconds to Mars, lo pueden hacer ingresando a su página web www.30secondstomars.com. No lo escriban con números, sino con letras, como se escribe la palabra 30 en inglés. Bueno, y fue un placer haber llegado a ustedes. Antes de irnos, los dejamos con el tema, el último tema de este especial Attack. ¡Chao! Ferrocarril te espera en la próxima estación para conocer más sobre los clásicos del rock. Rock, rock y más rock, solo aquí en Ferrocarril.